Lo que pasó en pleno programa de televisión donde un pelafustán pues tocó a una mujer es reprobable bajo cualquier concepto. La reacción de él es exactamente la reacción de todos nosotros, los hombres. Ay, nada más te toqué por encimita. Ay, si nada más te estaba viendo. Ay, si nada más estabas dando la vuelta. Acoso sexual en pleno programa de televisión. La reacción de ella, de la conductora, una reacción valiente, una reacción como debe de ser, defendiendo no solamente su derecho a vestirse como se le pegue la gana, sino su derecho a no ser molestada por su forma física, bajo cualquier condición. Y ella hizo lo que cualquier mujer tiene que hacer en una condición semejante, indignarse, enojarse y sacar a la luz todo esto. Salirse, inclusive, del programa. Hasta ahí todo iba perfectamente bien. Hasta ahí ella se ha convertido en una especie de paladín para demostrar que el acoso sexual bajo ninguna circunstancia es válido. Ni por la forma de vestir, ni por la forma de comportarse, ni por la forma de ser o hacer de ninguna mujer. Nadie tiene derecho a tocar a una mujer. Nadie. Punto. No hay discusión al respecto. Mucho menos bajo una condición de acoso laboral. Ya lo que pasó después para mí es inexplicable. No entiendo por qué hizo ella una aclaración cuando a leguas se ve que su reacción es de enojo. No sé si sea una excelente actriz que se enojó en pleno programa de televisión, sobre todo que ya después aclararon que era no en vivo, sino que el programa era grabado. Es decir, tuvieron tiempo para reaccionar, para meditar, para reflexionar y para decidir si metían o no esa imagen. En el momento en que ella se sale del programa de televisión diciendo que ya no puede con esto. Lo que pasó después, yo ya no lo entendí, esta aclaración de que fue actuado y después lo que ella puso en sus redes de que fue obligada a aclarar. Esa ya es otra circunstancia. Y es una circunstancia que forma parte no solamente de esta conductora, sino de cientos y cientos, por no decir miles de mujeres todos los días en este país. Porque el acoso sexual nada tiene que ver, curiosamente, con lo sexual. Nada tiene que ver con coquetear, toquetear, manosear, fajar a una mujer. Es un asunto de poder. Es un asunto de poder. Yo, hombre poderoso, que soy el papas fritas abritas de este lugar, que soy el jefe, que soy el que contrata, que soy el conductor del programa de televisión, que soy el líder, puedo hacer lo que yo quiera contigo. Me hubiera gustado enormemente que no hubieran aclarado lo que nadie creyó que aclararon. Me hubiera gustado porque esto hubiera demostrado tres cosas. Que el acoso sexual existe. Lo que ella dice y que ella sale es exactamente lo que toda mujer tiene que hacer. Y lo que él dice cínicamente, ay, ni te hice nada, es lo que todos los hombres decimos. No hemos aprendido, fíjate lo que te voy a decir, no hemos aprendido a tener una relación de respeto con una compañera de trabajo. Hace poco te presentamos dos casos relacionados con mujeres policías, mujeres policías, mujeres policías. Dos mujeres policías que anónimamente una y con la cara otra se atrevieron a denunciar un tema de acoso sexual. Una, la que estás viendo, intentó suicidarse por la situación a la que llegó esta situación. Y la otra, la que denunció, la que se atrevió a hablar, aunque con el rostro oculto, ella fue despedida de la policía de Guadalajara. Por eso quiero que entiendan que no estamos hablando de un programa de televisión. Ese programa de televisión es exactamente lo menos importante de esta escena. Lo importante de esta escena es lo que es capaz de hacer un maldito cínico hombre que se cree poderoso, que se cree que tiene derecho de hacer lo que quiera. Justamente en este día, hoy, que es martes 26 o 27 de octubre de 2015, justamente en este día, hoy, en Jalisco, se abre la discusión para que haya paridad, paridad en los derechos políticos de las mujeres. Es un evento importante. Ya no estamos hablando de igualdad, ya no estamos hablando de equidad, ahora estamos hablando de paridad. Esta mujer, esta conductora de este programa de televisión, demostró lo que se debe de hacer, pero demostró después lo que no se debe de hacer. Porque en este país, acusar a alguien de acoso sexual es complicadísimo. Es lo más difícil de este mundo. Lo más difícil de este mundo es demostrar acoso sexual. Porque es la palabra de ella con la palabra de él. Pero por primera vez lo vimos. Y lo vimos. Y lo vimos en la tele. Y nos dimos cuenta que eso es acoso sexual. Y que eso, que muchas personas han inclusive polemizado si le tocó o no le tocó la bubi. ¿Cuántos centímetros hay para que te toque aquí o que te toque acá? ¿Cuánto se vale para hacer eso? Esto es acoso sexual, señores. Y lo viven cientos y cientos y cientos de mujeres todos los días. Nada más que a esas mujeres nadie les cree, porque no salen en la televisión, porque no hay un video que muestre cómo las toquetearon, cómo las fregaron, cómo las fajaron, porque el otro se siente poderoso, porque el otro cree que es mejor, porque el otro es un maldito cínico. Él debería estar en la cárcel. No importa lo que se decida, él debería estar en la cárcel, porque el acoso sexual es un delito. Si ella se raja o no se raja, sus razones las tendrá. Por algo está diciendo lo que dice y luego dice que no dijo lo que dijo. Pero esto, señores, es acoso sexual. Y si tú lo haces en tu oficina, y si tú lo haces en la escuela, y si tú lo haces cerca de donde estás laborando con una mujer, estás cometiendo un delito. Ahora sí, ya lo entendimos. Ahora sí, autoridades, hagan algo al respecto. Que no se quede en el chistorete de la semana, en el video viral del lunes. Que no se quede así. Que esto marque un precedente. Las mujeres no pueden ser tocadas sin su voluntad en ninguna parte del cuerpo. En ninguna. Y el hombre debe de entender que acosar a una mujer por su belleza, por su forma de vestir, por su forma de ser, no es debido. Esto no tiene nada que ver con la igualdad, con la equidad o con la paridad. Tiene que ver con los derechos que tienen todas las personas en este mundo de ser respetadas con lo más valioso que tienen, su dignidad. Si ella se rajó, es verdaderamente lamentable. Si él no recibe un castigo, entonces no volveré, como siempre, a creer en las malditas autoridades. Pero que te quede muy claro, lo que acabas de ver se llama acoso sexual. Y tú, mujer, no lo debes de permitir. Y tú, autoridad, no lo debes de permitir. Y tú, policía de Guadalajara, que corriste a una policía por atreverse a acusar a alguien por acoso sexual, también me tienes hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Se unen en Grupo Paniagua. Instalación profesional de todo tipo de cercas. Alambrados de alta seguridad. Cercas electrificadas. Rejas estilo europeo. Servicio en todo el país. 01800-123-6161. Presupuesto sin compromiso. GrupoPaniagua.com.mx. La protección más cerca.